Es una Cámara que es entendida por todos en el Poder Judicial como es una Cámara que es por todos conocida como una Cámara de Justicia legítima, ¿no? Más allá si ellos han hecho una inscripción pública o no, es entendida por todos con esa ideología. Esa ideología, la de justicia legítima, es una facción que se armó durante el kirchnerismo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de apoyo al gobierno, y que su ideología es fundamentalmente ultra garantista, abolicionista, que piensa que los delincuentes tienen todos los derechos y las víctimas en general justamente son perjudicadas de esa ideología, y es lo que ha pasado en la Tupac. Por lo tanto, creo que el gobierno está bien orientado, mi gobierno, a enfrentar esas facciones de la justicia, esas facciones que anidan en la justicia, que no son mayoritarias, pero que hay mucha gente en la justicia que piensa de esa forma.